La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Museo Paleontológico de Elche cuenta con el mapa geológico más grande de la provincia. Este nuevo espacio, que da la bienvenida a los visitantes en la planta superior, rinde homenaje además con la exposición de ese mapa geológico al profesor Jesús Caracuel, paleontólogo de la Universidad de Alicante. Pues bien, para conocer más detalles del mapa y del paleontólogo, contamos hoy con la directora del museo, Ainara Verasturi. Muy buenos días, Ainara. Hola, buenos días, ¿qué tal? De nuevo aquí en el programa La Glorieta para hablarnos del mapa geológico. ¿Cómo habéis conseguido este mapa geológico y por qué es el más grande de la provincia? Bueno, pues el mapa geológico que tenemos ahora mismo en el MUPE es una actualización y se debe pues gracias al trabajo que en su momento realizó Jesús Caracuel, que fue profesor de la Universidad de Alicante y que durante los primeros momentos de la gestación del museo pues apoyó muchísimo a que esto saliera aquí adelante, aquí en Elche. Y bueno, hizo esa primera versión de ese mapa y nosotros pues bueno lo hemos recuperado, lo hemos mejorado y ese espacio pues que también rinde homenaje a Jesús Caracuel, ¿no? Nos dejó muy joven, pero esa huella sigue entre todos nosotros y con ese mapa, ¿no? De alguna manera. Qué bonito, ¿no? Pues, ¿por qué tiene, qué importancia tiene un mapa geológico para el día a día, para una ciudad? Claro, si te parece vamos a explicar qué es un mapa geológico, ¿no? Porque muchas veces hablamos de diferentes mapas, pues para que nos hagamos una idea de qué es un mapa geológico, pues es como un mapa topográfico. Lo que pasa es que en 2D representamos las rocas que aparecen en un determinado territorio. Entonces los mapas geológicos son muy coloridos, porque hay muchísimos colores y esos colores representan rocas, rocas de una determinada edad. Pero esos colores están regulados a nivel internacional, a través de una comisión internacional, de tal manera que un geólogo que mire un mapa geológico de aquí de Alicante con un determinado color va a comprender perfectamente el tipo de roca y el tipo de edad, porque es a nivel internacional. ¿Cuál es el color más jurásico? Bueno, pues nos tenemos que ir a unos azules, nos vamos a ir en cretácicos también colores verdes, en ocasiones en el triásico, ¿no? Que antes comentábamos también en el pantano, pues esos triásicos son morados, entonces bueno, y amarillos también tenemos cuaternarios, entonces bueno, esos son los colores fundamentales que vamos a tener en ese mapa geológico. Y también es muy importante porque en los mapas geológicos también lo que ponemos son las fallas, ¿no? Las fracturas que tiene el terreno, que de tal manera que si queremos construir una determinada, imagínate que queremos construir un hospital, o queremos construir un colegio o una casa, ¿vamos a colocarlo justo encima de una falla? No, buscaremos otros lugares, ¿no?, donde podamos construir. Entonces, los mapas geológicos son la clave para adecuar una gestión del terreno. O sea, la ordenación del territorio, qué importante. Es. ¿Y aquí en Elche hemos tenido en cuenta el mapa geológico? Yo creo que no, cuando estamos todos, la construcción ahora mismo, pues bueno, tienen que tener en cuenta los mapas geológicos, los mapas geotécnicos para poder construir y también para hacer determinadas cuestiones, ¿no? Muchas veces, cuando sobre todo estamos hablando de patrimonio, en este caso paleontológico, si vamos a hacer unas obras en un determinado lugar, pues tendremos que tener en cuenta qué rocas tenemos por si son susceptibles de tener materiales, ¿no? Registro y parte de nuestra historia, con lo cual los mapas son fundamentales pues para la adecuada gestión, como decías, del territorio. ¿Pero hay leyes ya que protegen ese territorio? Están reguladas. Y de hecho, por ejemplo, en la Ley de Patrimonio Cultural, todo el tema de patrimonio paleontológico está regulado y hacen referencia a mapas. Vale, pues a partir de ahora ya se respeta. Pero ¿qué zonas de Elche están en territorio geológico rico en paleontología? Por barrios, Altavís, Carrús, Toscar, El Pla, El Raval, ¿qué barrios? Tenemos ahí un problema. Tenemos un problema porque para los geólogos y las geólogas necesitamos ver las rocas frescas. Cuando entramos ya en una ciudad, ya el paisaje está totalmente modificado, con lo cual nos van a quedar pequeños retazos. Sí es cierto que si damos un paseo, además, bueno, hoy no es día, ¿no?, cuando llueve, pero si damos un paseo por la ladera del río, sí vamos a ver pequeños retazos de rocas que sí nos están hablando de ese pasado y de ese registro que nos queda. En el resto de la ciudad, desafortunadamente, pues con la construcción no nos quedan las rocas para poder ver. Pero nos podemos ir a otras zonas, ¿no?, como pueden ser más la costa, o podemos ir más hacia el interior, en el que ahí sí podemos disfrutar de las rocas. ¿Disfrutas del paisaje del cauce del río Vinalopó? se puede disfrutar? ¿Qué tipo de rocas son las que tenemos? Pues bueno, yo creo que podemos hacer un viaje en el tiempo. Es que se puede hacer un viaje de 230 millones de años, en la que podemos hacer, yo creo que además, ¿no?, con esos senderos que tenemos en la ciudad, ir al pantano. Yo creo que siempre considero que es mejor ir al pantano, del pantano hacia el Mupe, ¿no?, en esa dirección. Entonces vamos a ir desde las rocas más antiguas a las rocas más modernas. Vamos a poder ver sistemas aluviales, depósitos de río, ¿no? El río es muy pequeñito hoy en día, ¿no? Pero vamos a ir viendo en los diferentes laterales pues cómo ha habido arrastre de materiales y quedan ahí registrados, ¿no? Tenemos fotografías de cómo hace millones de años todo este sistema, ¿no?, que tenemos en Elche. Bien, pues este mapa supongo que atrae sobre todo a los escolares que están estudiando geografía, los institutos, los investigadores. ¿Cómo está funcionando este nuevo espacio expositivo? Pues la verdad que está funcionando muy bien, porque en su momento el mapa que teníamos había algunos errores, ¿no? También la ciencia, como siempre digo, la ciencia avanza. Pero además, incorporado en este mapa geológico, vamos a poder ver más cosas. Si estamos hablando de rocas, hay rocas, muestras originales en la que vamos a ver, pues eso, desde las rocas más antiguas con areniscas, vamos a poder ver margas, yesos, ¿no?, elementos característicos de nuestro entorno más cercano. Y tal vez también como una de las novedades es que vamos a poder ver un vídeo en 2D en la que nos explica la formación de ese paisaje que tenemos alrededor nuestro. ¿Y cómo se formó el paisaje? Claro, nos tenemos que, si antes decía un viaje en el tiempo, pues nos vamos a hacer unos 145 millones de años durante el Cretácico. La verdad es que el mar Mediterráneo era muy diferente a lo que conocemos hoy en día y Alicante en ese momento estaba sumergido bajo el mar. Imaginaros que en ese mar Mediterráneo, el mar del Tetis, ahí había diferentes placas pequeñas, como espacio de islas. Realmente los continentes se mueven y África se está moviendo hacia el norte. Esos movimientos genera que esa plaquita que estaba aislada en el mar Mediterráneo, lo que es el mar Mediterráneo actualmente, se va acercando hacia el oeste, hacia la península. El primer choque que genera esa primera placa hace unos 35 millones de años genera lo que son los Pirineos, la cordillera, parte de la cordillera, y hace 23 millones de años genera ese choque con lo que es parte de la península y genera la cordillera Bética, que es donde nos encontramos nosotros, ¿no? Entonces, como consecuencia de esos empujes, de esas placas, se generan elevaciones. Podemos, si queréis, podemos coger una hoja, ¿no?, una hoja normal, la doblamos, ¿y qué es lo que pasa? Que en función de cómo la doblemos, si la doblamos, genera elevaciones. Entonces, claro, ese choque de esa pequeña placa, la mediterránea, choca contra el sur y se genera toda esa cordillera Bética, que es la que nos encontramos. O sea, que nuestras montañas son, al fin y al cabo, producto de esos choques de placas contra que andaban por ahí el Mediterráneo y chocaron con la península. Uh-huh. Eso es. En esos vídeos, los muchachos y muchachas que vayan a visitaros comprenden entonces la evolución de nuestro paisaje. Sí, así es. Además, lo hemos intentado hacer, ¿no?, para todos los públicos, porque muchas veces cuando hablamos de geología, como ya hemos comentado, ¿no?, al final millones de años, estructuras, a veces suele ser complejo, ¿no? Incluso ahora, igual cuando estoy hablando, visualizarlo es complejo, pero lo que has intentado hacer con unas imágenes muy sencillas, algo sintético, pues explicarlo de la manera más sencilla posible para disfrutarlo todos. Bueno, pues vuestro museo tiene muchos reconocimientos. ¿Cuál es el último? Porque no dejáis de abrir esas puertas a los escolares, sobre todo. Yo creo que es uno de los objetivos importantes, entrar en las escuelas, pero vosotros no paráis de trabajar, de hacer excavaciones paleontológicas y de traer piezas únicas en el mundo, al MUPE. Así es. Yo creo que el trabajo de los museos no es simplemente las exposiciones que vemos, sino hay un trabajo interior muy grande, muy importante, que comienza desde la investigación, la conservación. Hay que reconocer, pues, que el museo no es depositario de colecciones paleontológicas. Estamos hablando de bienes de dominio público, que hay que conservarlos. Y luego también la difusión. La difusión es la parte fundamental para trasladar ese trabajo que realizamos a la sociedad de manera general. Evidentemente, yo creo que los más pequeños son los que nos sirven de altavoz, apasionados por la paleontología, por los dinosaurios que no paran de venir, ¿no? Pero sí es cierto que el museo ha evolucionado y si bien al inicio del museo teníamos muchísimos grupos escolares, seguimos teniendo muchísimos grupos escolares, pero cada vez más tenemos visitas particulares, con lo cual nos está dando, ¿no?, ese apoyo a que la ciencia, la paleontología, es algo que llama la atención, que gusta y sobre todo yo creo que es algo muy necesario. ¿Qué tenéis preparado para 2023? Pues ahora mismo estamos preparando toda la actividad. Estamos cerrando varias exposiciones. De hecho, hemos empezado el año con dos exposiciones fuera del término municipal de Elche, pero ya estamos trabajando para generar nuevas exposiciones aquí en el museo. Y también pues, con nuevas campañas de investigación. Ya tenemos ya la participación en varios congresos a nivel nacional con las últimas investigaciones. Y no parar de hacer actividades, ¿no? Incorporando a todos los colectivos y sobre todo trabajando y haciendo ciencia ciudadana, ¿no? Que al final sea la ciudadanía la que entre todos generemos esa necesidad y ese conocimiento. Se necesita dinero. ¿Qué apoyo económico tenéis? Yo creo que el apoyo económico es fundamental. Realmente el museo, este año cumplimos 19 años, es complejo. La situación muchas veces es precaria en la que estamos, y bueno, sí es cierto pues que el ayuntamiento este año ha subido un poquito la subvención. La diputación, también tenemos a veces, ¿no?, subvenciones nominativas, son escasas, ¿no?, para contar con personal, y no nos queda otra pues que seguir trabajando para afianzar un equipo en el que no siempre tenga que estar ahí en la cuerda floja para hacer las cosas adecuadamente. El alcalde, en una de las últimas visitas, anunció que os quedáis pequeños, tenéis tantas piezas que necesitáis más instalaciones. Vosotros estáis en la Plaza del Raval, no en la de San Juan, perdón, enfrente de la Iglesia de San Juan. Así es. Un espacio que ya no os deja para ampliar instalaciones. ¿Qué proyecto de ampliación es el que hay previsto? Bueno, yo creo que se habló en su momento de que el museo tiene que crecer. Y ahora mismo se están barajando las diferentes posibilidades que se tiene, o bien buscar otros espacios, o por qué no, incluso dentro del Raval, que yo creo que también se está trabajando muchísimo, y desde estos últimos años, ¿no?, ese impulso con los compañeros, ¿no?, del barrio. Y bueno, ahora mismo está abierto un abanico, ¿no?, de posibilidades a ver esa ampliación, ¿no?, cómo se hace en un futuro. Pues hay que visitar más el MUPLE para apoyar más esa investigación y esa riqueza geológica y paleontológica que atesoráis y que divulgáis de forma muy didáctica, muy entretenida y que engancha a pequeños y mayores. Gracias y enhorabuena por ese trabajo. Gracias a ti. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.